FM Río 94.3. 11:42 de la mañana de este domingo. Conforme a lo que anunciamos, tengo frente a mí para compartir un espacio de este programa al doctor Cristian Bortolotto, presidente del Honorable Consejo Municipal, prácticamente integrante del staff de este programa desde hace muchísimo tiempo, desde que estábamos en otra radio, desde que, en fin, hemos compartido con Cristian un montón de momentos en este Bermud. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Marvin. Sí, han pasado muchos años. Tiempo de cable también. Tiempo de cable. Eso para mí fue inmemorable. Eso fue, creo que fue la mejor época, pero bien. Hay cosas muy lindas. No sé si voy a escribir las memorias, no creo. Viste que yo digo que es un error que uno tiene de no ir asentando algo. No sé, por lo menos para uno o para tus familiares. Pero yo digo que si uno juntara toda las anécdotas, todas las experiencias, sí, a lo largo de la vida, es hermoso porque te va a llevar, o sea, vos decís, ¿cómo llegué hasta acá? Bueno, este fue el camino, todo esto hice. Y calculás que nosotros cumplimos 33 este año, y es como mucho tiempo. La verdad que, bueno, por algo tantos años estando vigente, porque no es fácil conservar, digamos, un programa y que la gente te siga escuchando y que siga expectante de lo que se va a decir cada domingo. Eso habla a las claras que, bueno, el camino ha sido el correcto. Muchas gracias. Bueno, la idea de hablar con Cristian hoy es un poco lo que veníamos planteando la semana pasada en la apertura del programa, con el tema de la cooperativa de servicios Coronda y esta situación compleja y desconocida en su cuestión medular, por todos medianamente sabida en una cuestión de uso, porque empezamos a tener problemas, no ahora, hace tiempo atrás, y la ciudad no se compromete con la información de saber y seguía más por comentarios, pero en definitiva la realidad es una, ¿qué es cuál? A ver, antes de llegar al final, digamos, que es lo que hoy estamos sufriendo, yo creo que la cooperativa ha pasado por distintos manejos iniciales correctísimos, manejos en el medio con buenas voluntades, y saco aparte esta comisión. O sea, esta comisión que está hoy, la dejo afuera, porque para mí el análisis es hasta la anterior. Claro, sí. En la cual llegamos a un momento en que no se nos brindaba información. Digo, no solo a los representantes de la ciudad, como es el consejo, como son las autoridades del departamento ejecutivo, sino también de los socios. Mucha gente me decía, yo no quiero ir a las asambleas porque o no me dejan entrar, o si preguntaba me decían, de eso no se habla, estamos hablando de otra cosa más importante. Creo que eso fue llevando a que mucha gente se hiciera una idea errónea de la cooperativa, y por otro lado hay gente que lo ha utilizado políticamente en su momento, y esto ha provocado de llegar al estado actual, que yo digo que la cooperativa llegó al borde del precipicio. Uno tiene que separar en el análisis de la cooperativa dos situaciones. Por un lado está el costo de las tarifas, el costo tarifario, que al ser una cooperativa no nos podemos comparar con Agua Santafesina. Cosa que es muy común. ¿Por qué? Cuando la gente dice, sí, pero Agua Santafesina vale la mitad. Bien. Si ustedes analizan cómo es Agua Santafesina, de cada 10 pesos, Agua Santafesina recibe 6 de la provincia. Es que no se sabe. Subsidiado. Vamos a ver, ¿por qué metemos Agua Santafesina en este análisis? Porque normalmente alguien que tiene Agua Santafesina comenta lo que paga. Exacto. Entonces, comentar lo que paga, decir, ¿cómo vos pagás tanto y nosotros pagamos tanto? Bien. Pero no se sabe cómo es. Así todo, este año Agua Santafesina pide un 80% de recomposición de tarifas, teniendo un 60% de subsidio. Si Agua Santafesina no tuviera el subsidio, en lugar de pedir un 80%, tendría que pedir un 350%. cuando la cooperativa en su análisis habló de que lo ideal hubiera sido un 150%. Imagínate que estamos hablando de un 200% más necesitaría Agua Santafesina si no tuviera el subsidio del Estado. Punto aparte. Por lo tanto, comparar Agua Santafesina con las cooperativas no tiene ningún sentido. En el análisis hecho de cuánto sale potabilizar el agua, cuánto sale distribuirla, cuánto sale recolectar el agua servida por las cloacas, su tratamiento y posterior volcado al río. Concretamente eso es cloacas. Eso es cloaca. Que también viene en la factura. Que viene en la factura. En el análisis están los insumos, todo lo que se le coloca, está los sueldos del personal que trabaja en todas estas áreas, la energía y los impuestos. Porque no nos olvidemos, si miramos la factura, la cooperativa paga impuestos. Porque es responsable inscripta. Entonces, un 20% de ese costo lo tenemos que lo pagamos en impuestos. El resto sale de esa composición. Hoy, la cooperativa actualmente, con los costos que estaba trabajando, está al límite, o sea, está 0-0. Uno dirá, bueno, el sistema cooperativo debe ser así, no debe haber ni pérdidas ni ganancias. Perfecto. Pero la cooperativa no tiene hoy ningún respaldo de insumos para potabilizar, no tiene ningún respaldo de herramientas y maquinarias, tiene dos bombas en reparación y no tienen la plata para pagar la reparación. Ustedes ven el estado en que están los móviles, las camionetas que andan en la calle, que creo que quedaron dos, están destruidas, hay un tractor con un acoplado. Si vos querés hoy conectarte, pedir la conexión de agua, no tienen el dinero para comprar un medidor. Entonces, no es que la cooperativa está bien, la cooperativa está mal. Y esto es necesario, por eso por más que se critique, es necesario el ajuste del costo de la prestación de los servicios, porque es la única manera de seguirlo prestando. Ahora vamos al otro punto, que es lo que yo te decía en la historia de la cooperativa. ¿Por qué la cooperativa hoy está endeudada? ¿Por qué debe plata? Debe plata a ANSES porque se dejó de pagar lo que correspondía al Estado por parte, por ser empleador. O sea, a los empleados aporte, se les pagaba el sueldo, pero los aportes no se hacían. Sí. Hay una deuda de gas, ¿por qué? Porque en un momento venía con cierto margen el gas y se empezó a usar ese dinero del gas para pagar otras cosas, como sueldo a los empleados. Esto fue generando un retraso, una deuda, y esa deuda empezó a crecer. Y hoy, además, Litoral Gas, yo creo que hay algo, es profeso, porque no solamente le pasa a Coronda, le pasa a todos los subdistribuidores de Litoral Gas, que Litoral Gas te factura Litoral al Gas, mes. Perdón, Litoral Gas es la empresa distribuidora del gas. Y Coronda es subdistribuidora dentro que de depende de Litoral Gas. Bien, Litoral Gas le compra el gas. Claro, Litoral Gas te dice, este es el valor de venta, y esto es lo que vos, el valor de compra y el valor de venta que vos tenés con distribución. ¿Te fija el valor de venta? Te fijan ellos. Con lo cual, cero margen. Pero además, ¿cuál es el tema? Terminó febrero, te emiten la factura de febrero. Y la cooperativa, el gas de febrero, lo termina de cobrar en abril. ¿Abril? Claro, porque vos la primera parte la cobras en marzo y la segunda en parte, claro, correcto. Y ese periodo tiene un interés punitorio, que en este momento no te quiero decir cuánto es porque no me acuerdo. Que nos cobra Litoral Gas. Que le cobra Litoral Gas a todos los subdistribuidores. Y que todos están pidiendo a gritos al Estado Nacional que esto cambie, porque te va generando una deuda. Claro, claro, inevitablemente. Inevitablemente. O sea, esa deuda en parte fue generada por la cooperativa, pero en parte la genera esta situación que hoy Litoral Gas te impone con unos intereses que son realmente extorsivos. Pasan por encima cualquier lógica. Y hay otra parte de la deuda de los créditos que se tuvieron que tomar con las mutuales de Coronda para poder en parte pagar sueldo y en parte comprar insumos para potabilizar, porque llegó un momento que no había más cloro, no había más forma de mantener funcionando la cooperativa. Entonces, cuando... Perdón, cuando, este tiempo que estás, sí, estás refiriendo ahora, es más o menos cuándo. No había más cuándo, no había, ¿cuándo dejó de haber? Digamos que venía ya muy complicado desde mitad del año pasado, por eso se aumentaron las reuniones, se fue trabajando en conjunto. Y desde el Consejo habíamos planteado en un momento... Desde el Consejo Municipal. Municipal. Planteamos en un momento, que allá fue por noviembre, diciembre, cuando la cooperativa envía el nuevo cuadro tarifario, dijimos que hacía falta hacer una conferencia de prensa para contar la verdad. Para que todos los asociados, que fuera algo libre, que la gente asistiera, preguntara, se sacara las dudas y se contara la verdad. Yo creo que fue muy playo, muy corto, muy poca gente, muy poca gente. Y después, cuando termina, la gente dice, ah, pero no preguntaban tal cosa, no preguntaban tal otra. ¿Y por qué no fueron? ¿Por qué no aprovecharon esa situación? Y en este análisis, que nosotros consideramos que es importante trabajarlo, salió la necesidad de que, a ver, vos tenés un negocio. Si en tu negocio vos vivís de lo que comprás y lo que vendés, ese movimiento te permite seguir viviendo. Si vos empezás a generar una deuda, llega un momento que esa deuda financiera te traba. A la cooperativa le está pasando eso. Es como el país. Ya no nos creen los acreedores, entonces el problema es que vos no le podés llamar a que te vende cloro y decir, che, me mandás cloro, total, yo después te lo pago. Así, si no, si me está en cuenta gota pagando, si yo te fío más, no me lo vas a poder pagar. Entonces nuestro análisis era, ¿qué ver de la cooperativa que sean inmuebles que no sean de necesidad, urgencia o futuro desarrollo de la cooperativa y que permita a la cooperativa hacerse de un fondo de dinero fresco más allá de todos los trámites que se están haciendo a nivel nacional y provincial porque se ha mandado... Para conseguir dinero. Para conseguir dinero, proyectos para hacer crecer lo que es las áreas de servicio de cloaca y agua, ya no aumentar la planta de potabilización. ¿Por qué? Porque con el acueducto a futuro va a haber una conexión con la cual la cooperativa va a tener una parte de, digamos, de potabilización y otra parte va a volcar a la red el nuevo acueducto. Entonces, esta posibilidad había que hacer un llamado a una asamblea extraordinaria para que los socios habiliten a esto. Esta asamblea no se hizo. Pasó el tiempo y llegamos ahora. Llegamos al límite. Llegamos a que no hay margen para un error. La semana esta que pasó hubo una reunión muy importante donde asistimos los miembros del consejo. ¿Todos? Sí, todos. Miembros de una mutual. Y el intendente con su gabinete, con secretario de Hacienda, secretario de Gobierno y el secretario de Obras Públicas. Perdón, ¿te puedo preguntar qué mutual? La mutual de Socorros Mutuos, que es una de las acreedoras. Ah. Y que por ahí se ha visto algunos comentarios que dijeron, bueno, ahora van porque se quieren quedar con la cooperativa. Lo primero que nos dijeron la gente de la mutual, ni sueñen que nosotros queremos agarrar la cooperativa. Para nosotros no. Dice, lo que pasa es que nosotros, al ser prestatarios de dinero, obviamente que queremos que la cooperativa funcione porque es la única forma de queremos recuperar. Cobrar la deuda. Y un gesto extraordinario de la Mutual de Socorros Mutuos de no cobrar los intereses punitorios durante el mes de marzo y abril, que es el tiempo que le lleva a la cooperativa para recién en mayo. Este incremento de tarifas lo va a percibir recién en mayo y ahí en mayo recién le va a retener la mutual, lo cual le va a estar dando oxígeno a la cooperativa para poder salir adelante en esta crisis. Entonces, yo digo, en vez de criticar, en lugar de hablar, ¿por qué no nos interiorizamos? ¿Por qué no nos preocupamos? Yo escuché gente que dice, Hay que dársela al ENRES. Yo les aviso, el ENRES no se hace cargo de la cooperativa. Se la regalamos a ASA. ¿Qué es ASA? Agua Santafesina. Bien. ¿Cuántas localidades tienen servicio en la provincia de Santa Fe? 13. ¿Cuántas localidades están sin servicio en Santa Fe? Más de 300. Entonces, ¿creen que Agua Santafesina está desesperada esperando que Coronda deje de utilizar la cooperativa para venir y hacerse cargo? No lo sueñen, no va a suceder. Tampoco va a suceder de hoy domingo a la tarde al lunes a la mañana. Claro, claro. Y en el mientras tanto, Marvel, yo digo, los que tenemos la dicha, porque no todos tienen esa suerte en todo el casco urbano, los que tenemos la dicha de tener la área de servicios de agua potable, cloacas y gas, vamos a tener que volver al bombeador, al pozo negro, y que les recuerdo que antes de las cloacas, que han sido criticadas un montón de veces, que estuvieron mal hechas, que papá, las napas de las cuales tendríamos que sacar el agua estaban contaminadas, que hoy se fueron limpiando a lo largo de los años, que tiene la cloaca, al no volcarse más líquidos cloacales a las napas, la napa se fue limpiando. Entonces vamos a tener un bombeador, vamos a tener un pozo negro que va a estar contaminando la misma napa de la cual va a estar chupando el bombeador, y vamos a tener que volver a la garrafa. Les aviso, el que va a tener una sonrisa oreja a oreja es el que venda garrafas de gas. Garrafa, claro. Pero los que tienen el servicio de gas natural se van a querer agarrar el alma, pero con todo. No tengo idea, ¿qué sale vaciar un pozo negro hoy? Anoche estaba hablando con una gente cercana allá al barrio 3 de noviembre. Un pozo chico está rondando casi 5.000 pesos. Wow. Y hay gente en los barrios federales cuyos pozos son más que chicos, que les dura como mucho, algunos dicen entre 10 días y 15, con lo cual son dos vaciados de pozo por mes. Y que además es en efectivo, es que viene el servicio y si tenés el dinero, y que no te pase un fin de semana, porque de lunes a viernes y tiene una lógica. Entonces, amén, creo, retroceso, creo que claro, vos no podés plantear un retroceso, claro. En los, yo digo, Coronda tuvo agua potable cuando todas las localidades alrededor no tenían, cuando tenían aguas duras, cuando tenían agua con nitrito y nitrato, cuando tenían aguas con contaminación de coliformes fecales, cuando teníamos antes chicos con amebas enquistadas por culpa de tener agua de pozo. Y hoy plantear esta ridiculez, yo te entiendo, y además estamos en un país con una inflación que nos comió, porque un 100% en un año, yo digo, ya estamos en una hiperinflación, ya me parece, sí, que vamos, estamos peor que la cooperativa, ya no estábamos en el borde del precipicio, yo creo que ya venimos en caída. Totalmente. Y entonces, es lógico, y lo entiendo, que la gente te diga, pero a mí me cuesta pagarlo. Sí, uno lo ve hoy a diario, y yo creo que es terrible para una familia que tenga muchos chicos hoy darle de comer a una criatura, mandarlas a la escuela, es prácticamente imposible. Pero tampoco podemos pecar de ser incrédulos y de creer que nos están esperando con la varita mágica para salvarnos. Yo creo que tenemos que trabajar entre todos. En esta reunión que yo te decía, no solo el gesto de la cooperativa, de la mutual, sino también el análisis. Y decían, me parece que es el momento oportuno, porque la cooperativa es como que ya está prácticamente en cenizas, y es como el ave fénix, hay que renacerla. Hay que rehacerla, hay que repensarla, pero para que siga siendo cooperativa, para que siga siendo de los corondinos y para que cada vez mejore la calidad y el costo de los servicios. Pero esto lo tenemos que hacer entre todos los que somos propietarios, y somos propietarios todos los socios. Entendamos que somos dueños de esa cooperativa. Si no lo entendemos, no esperemos que alguien nos venga a solucionar el problema. Hemos tenido, y digo hemos y te incluyo porque sé que formaste parte del Consejo de Administración, como también pasamos nosotros un tiempo largo, y en ese tiempo que estuvimos nos tocaron las obras, nos tocó el gas, nos tocó hacer. Y yo recuerdo en las asambleas, justamente, la lectura de los balances, cuando se hablaban los balances de la previsión, hay puntos del balance específico que hablan de la previsión para obra de esto, previsión para obra, que es dinero que la cooperativa tiene que tener guardado, tiene que tener previsionado para hacer determinada obra. En todos los balances que recuerdo, de las asambleas que recuerdo, eran unos montos realmente importantísimos que la cooperativa no podía tocar, porque constituían los fondos que garantizaban el funcionamiento posterior de la cooperativa. Es decir, la cooperativa funciona, y funciona no con ese dinero, sino con otro que va trabajando, de lo que va facturando y lo que va trabajando. Y eso es un fondo de garantía que se tiene justamente como los ahorros que vos tenés guardado por si el día de mañana tenés algún problema. Nada de eso hay. No quedó nada de eso, y los balances se han aprobado igual. Sí, digamos, sí. ¿A qué voy con esto? Que también escuché que como los balances se aprobaron todos, digamos, a ver, no hubo errores si los balances fueron aprobados. Entonces, la pregunta, y a su vez una afirmación, las autoridades que pasaron por la cooperativa al tener aprobados los balances, hay una asamblea de tres tipos, 2, 1, que te ampara. Que te ampara. Ahora, el hecho de que haya una asamblea que tiene tres personas y te apruebe y te ampare y te elija, no significa que vos te mandes todas las cagadas que te mandaste, porque en definitiva creo que es así. Desgraciadamente, yo creo que en este país vos tenés más que una muestra de que quien pasa y hace cosas mal se va a su casa sin ningún problema. Totalmente. Con lo cual esto se repite. O sea, yo digo, por ahí planificamos en leyes y en responsabilidad un montón de cosas, y después queda todo en la nada. Y el tema que el que termina, digamos, haciéndose cargo de la situación, termina siendo siempre, en este caso, el socio o el vecino que recibe el servicio. Lo que vos decías, y por eso yo comentaba antes, la reparación de dos bombas que son necesarias para la captación del agua en el río, sale 2 millones de pesos. Y si no los tenés, no te las arreglan. Claro. Y también, en esto hablaba una persona llegada al trabajo en la cooperativa, dice, las bombas se rompen porque las bombas no se le hacen los service correspondientes. O sea, una bomba, yo realmente ahí me enteré, yo no sabía. Una bomba que está sumergida, tiene sus sellos, tiene sus retenes, tiene su empaquetadura, tiene aceite lubricante, que se debe, con alguien que sepa, dice, hay gente capacitada en la cooperativa, pero tiene que estar la orden y tiene que estar los recursos, la deben levantar, le deben hacer el service para que esa bomba tenga una vida útil más prolongada. Al no hacerle el service, se rompe. Y cuando se rompe, el costo es altísimo. A ver. Entonces, no podemos ser tan ciegos de decir, ah, pero no, hay plata en la cooperativa. Hoy no hay dinero en la cooperativa. Hoy la cooperativa trabaja en el día a día. En lo que te entra es para tratar de mantener la prestación de los servicios. Y eso no es lo que corresponde. Por eso creo que yo lo propuse como concejal, 4 puntos que fueron tratados por todos los concejales, en los cuales le solicitamos la intermediación al intendente de, en ese momento decíamos, una asamblea extraordinaria. Hoy en esa reunión hablamos con el presidente de la COSERCO, dijimos la posibilidad de acelerar los tiempos y que se haga la asamblea ordinaria, en la cual se plantee, yo lo había planteado como un gerente administrador, y charlando ahí con la gente de la Mutual, dice, nuestra experiencia, más que un gerente, lo ideal es un equipo de administración, un equipo que se ocupe de todo, de los gastos, de las compras, de la facturación, y que sea interno, que sea del mismo, digamos, corazón de la cooperativa. Y el consejo asesor debería estar integrado, pero para esto seguramente habrá que ver cómo es el reglamento de la cooperativa, pero debería haber un representante del Ejecutivo, un representante del Legislativo, un representante de las vecinales, un representante por cada una de las mutuales, un representante por los empresarios y un representante por los productores. Y ese consejo lo que debería es reunirse con el consejo administrativo, que el administrativo es el que haga funcionar la cooperativa, y el asesor es la parte de desarrollo de la ciudad. Decir, bueno, entre todos consideramos que el planteo que le hemos hecho a la sociedad a través de un plan base, un plan regulador, un plan de desarrollo, los servicios de la ciudad de Coronda deben crecer hacia el norte, el sur, el oeste, priorizando que entonces esa inversión se hace correctamente. Hoy la cooperativa tiene en sus depósitos un montón de metros de caños de gas para extender la red de gas. Hay muchos vecinos que en su momento decían, yo quiero el gas natural, y hoy te dicen, no, no quiero el gas natural, prefiero la cloaca. Y está bien, es un acopio de materiales que va en dólares debe haberse triplicado su valor, pero si vos no tenés efectivo para comprar, para potabilizar, para tratar los efluentes cloacales, no tenés nada. No te sirve de nada. Claro. O sea, podés tener un Mercedes-Benz en el en la cochera de tu casa, y si no tenés para cargarle nafta, ¿de qué te sirve? Bueno, yo creo que hoy la cooperativa está así. De repente, cuando, a ver, planteabas recién el tema de la bomba, que hay que sacarla, que hay que lubricarla, que es el inicio, digamos, ¿no? El inicio es tomar agua del río la y hacer... La captación del agua cruda. Todo el proceso. Ahora, vos vas pasando las distintas partes de ese proceso hasta que te llega a la canilla de tu casa. Exacto. De lo que sale, lo que se produce y lo que llega a la canilla, lo que se te factura es el doble, porque perdemos la mitad por el camino. Entonces, si perdemos la mitad por el camino, no hay ninguna industria, no hay ningún comercio que soporte una pérdida de un 50% de una, como mínimo. Y si vos recordás los tiempos que supimos estar nosotros hacia atrás, había pérdidas, sí, de un 15, un 10, dentro de los márgenes posibles de pérdida que tienen este tipo de redes, pero llegamos a un nivel de 50. Entonces, lo que fabricamos no lo cobramos, y es un problema grave, porque suponte el día de mañana venga el agua del acueducto, bueno, no sé cómo serán los costos, pero el problema va a seguir. O sea, vos hablabas de red de gas, y la red de agua también está hecha a pedazos. Marvel, a lo que muchas veces se desconoce también, dentro de esa pérdida, que no es todo solamente ruptura de caños, de la captación de agua y de la potabilización que vos haces, parte de esa agua se usa para limpiar los filtros propios del proceso de purificación del agua. Y también nos comentaban que retornaron a algo que vos por ahí escuchás, que hay vecinos que se quejan y dicen, y me aumentan el agua, pero tengo un agua fea, turbia. Y también nos comentaban que empezaron con el purgado de redes, que no se venía haciendo. El purgado de la red es prácticamente en la punta, digamos, de un caño secundario de buen caudal, se abren llaves para liberar agua, y esa liberación arrastra los restos que han quedado dentro de la cañería. Es agua potable que se tira, que está dentro del proceso. Y vos decís, pucha, ¿y por qué no tiramos agua sucia? Porque no limpiarías la cañería. Entonces, el 42% de lo que estamos perdiendo. Ese 42% está compuesto por las pérdidas de red más limpiado de filtros y limpiado de cañerías. Sí, nos comimos el dinero de la obra del costo de depreciación de la obra de agua, que se cobró durante 30 años. Nos lo comimos. Las previsiones están escritas. Claro. Escritas. Sí. Durante un tiempo se llevaron adelante, después con el tiempo no se llevaron más. Y está lo otro. Vos hoy decís, bueno, no tenemos la plata para comprar la cañería. Bien, le vemos un proyecto, hagamos algo a nivel nacional. Bien. Y después el costo de reparación de veredas, que vamos a tener que romper. ¿Quién lo va a pagar? Y no, pero alguna vez hubo algún genio que dijo, ¿para qué vamos a arreglar la vereda si se va a pasar la cloaca? Es como que lo estoy viendo. Consejo Municipal. Un concejal que dijo, y la función se aprobó, de cuando iban a romper, por dónde iban a romper, qué sé yo, bueno, vamos a romper la vereda para pasar el gas, hay que arreglarla, ¿no? Eso hay que arreglarla. Por eso quedaron todas las veredas rotas. Bueno, yo recuerdo que eso se decidió, de que cada frentista de última arreglaba la después vereda. Después y así fue como quedaron. Y así quedaron. Bien. A ver, quedaría... esto es un poco... Historia. No, vamos para adelante. De la historia, obviamente, la sí. última de la historia, porque me interesa más ir para adelante, porque bueno, tener el tipo que se te está muriendo y no podés pensar pintarle la uña, ¿entendés? Tenés que salvarle la vida, y así está la cooperativa. Pero del atrás, como siempre, la gente se pregunta, ¿hay culpables? Yo digo que sí, que hay culpables de esto. Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, porque por ahí digo hay gente que piensa, che, ¿por qué no averiguamos lo que pasó y después miramos para adelante? No podemos mirar para adelante porque se nos muere. No, yo creo que puede hacer las dos cosas. Primero que nada, priorizar el para adelante, o sea, cómo rescatar la cooperativa. Claro. Y después sí o sí hay que empezar a hacer un análisis, una investigación y ver. Yo por ahí, el otro día cuando hablábamos, le decía, desgraciadamente, por ahí hay gente que tuvo causas de... O sea, que fue culpable, digamos, de haber tomado decisiones equivocadas y hoy ya no está. Va a quedar como anécdota nomás porque no vas a poder hacer absolutamente nada. Y hay gente que sí, que está, que ha sido responsable y en la cual, bueno, se verá qué se puede hacer y qué no. Pero para mí hoy lo más importante es... No es la solución. Hoy lo más importante es salvar el servicio y empezar a trabajar fundamentalmente en el presente y futuro de la cooperativa, en cómo de acá para adelante, con los errores cometidos, no los volvemos a cometer. Porque yo digo que eso es lo importante, que vos tenés que estudiar el pasado para no volver a cometer sin duda. Hay una comunidad que nos... A ver, creo que primero, y repetirlo de siempre, no le dan pelota a la cooperativa hasta que se quedan sin agua. Entonces, bueno, cuando se quedan sin agua, en vez de preguntar en qué ayudo, putean porque se quedan sin agua. Claro. Porque nunca se asumió que la cooperativa es de todos y no todo el mundo se siente parte de esto. Entonces, bueno, esta enajenación de lo propio hace que la cooperativa sea de los consejeros, la municipalidad del intendente, el consejo de los concejales, y así vamos desligando responsabilidades y así estamos. Y otra pregunta que me quedaba. Sí, hay una cosa. Yo cuando veo en los comentarios que gente dice, ay, porque ¿cómo les gusta sacarle la plata a la gente? Claro. A ningún concejal le gusta trabajar sobre un aumento tarifario, de nada. Yo digo, tiene suerte la EPE, tiene suerte la telefonía, que nadie los conoce, claro. Porque es una empresa provincial, una empresa comercial nacional, que no hay una cara para verle y para sacarte la bronca. Es lo mismo que si vos, no sé, el banco te retuvo algo y vos vas y te la agarrás con el cajero, y el cajero es un empleado, pero no es el directorio del banco, no es el que hizo la macana. Y yo digo que acá pasa lo mismo, o sea, muchas veces el hilo se corta siempre por lo más delgado y no realmente en asumir la responsabilidad que tenemos todos. Cristian, ¿no hubo uniformidad en el Consejo en cuanto a la votación del aumento? No hubo uniformidad, pese a que habíamos tenido dos reuniones convocadas por el intendente, porque por ahí escuché a uno de los concejales diciendo de que no había sido participado las dos reuniones. Yo si hago algo es guardar los mensajes en el grupo de WhatsApp que tenemos en el Consejo, en el cual envío las solicitudes de reunión del intendente. Habíamos charlado, tuvimos reuniones en el consejo con la contadora actual de la cooperativa. Para mí la información era más que clara. Cuando el intendente me llama y me dice, Cristian, hay que tratar sí o sí el cuadro tarifario, le digo, mirá, al haber terminado la sesión ordinaria y al no haber un pedido de extraordinaria, no lo podemos tratar, listo. Yo mando el pedido de extraordinaria, claro. Y ahí se convocó. Yo creo que todos tuvimos tiempo, desde noviembre que entró el pedido hasta febrero que se trató, tuvimos tiempo de sobra de ver, de reunirnos tanto entre los concejales como cada uno con su grupo político, uh-huh, de asesoría, como vos lo quieras llamar, y tomar una postura. La postura de los cuatro concejales que votamos, porque por ahí es como que decía, digan quiénes fueron los cuatro que aprobaron. Sí, sí, fuimos los cuatro que aprobamos, pero los aprobamos convencidos de la necesidad de rescatar y salvar el servicio, de hacernos cargo de esa responsabilidad. Porque es muy fácil decir, no, yo voy a esperar que me den los números. Te los dieron los números. te lo dieron durante 6 meses, te dieron toda la información. Ahora, si vos haces estos gestos solamente porque estás pensando en una campaña política, me parece que estás demostrando una inmadurez, porque vos hoy sos funcionario. Después, si querés ser candidato, es otra cosa. Pero hoy, al ser funcionario, tenés que poner lo que hay que poner sobre la mesa y ser responsable. Y eso es decisiones que son duras, decisiones que deben ser estudiadas. Y bueno, no siempre son del agrado. Ponelo en nombre, por favor. Ponelo en nombre. Los dos concejales que votaron cero. Cero. Cero, bueno, cero al aumento. Cero al aumento. El concejal Claudio Mineto y el concejal Matías Uraschi. Ajá. Alegando, uno, de que le faltaba información, y el otro, además de la información, que tenía que ver, hacerlo ver con sus asesores a dicho incremento. Me parece que no es el momento de... Es más, yo hubiera esperado que me hubieran dicho, mira, no, yo no quiero este porcentaje, yo voy por un 20% y veo dentro de 3-4 meses otro 20%, una propuesta, algo, pero no decir un 0% cuando tenés un país en el cual hoy la yerba vale 1.000 pesos y mañana vale 1.300, en donde el combustible aumentó casi un 20% de lo que va del año, cuando la leche, una madre que tiene que darle la leche a los chicos, se encuentra con el incremento en forma semanal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de que te estoy aumentando un servicio de entretenimiento, te estoy brindando la posibilidad de un servicio de salud pública. ¿Por qué salud pública? Tener agua potable, tener cloaca. Sin duda. Sí, es un lujo el gas, pero los otros dos es salud pública, y no podemos retroceder 50 años en Coronda. Mirando para adelante, entonces, lo más cercano, una asamblea extraordinaria. Lo más cercano, no. Asamblea ordinaria. Asamblea ordinaria, sí vamos a elevar, se charló de esa manera, que vamos a plantear los puntos que queremos en esa asamblea ordinaria, o sea, el estado actual de la cooperativa, la posibilidad de la creación de la gerencia de las diferentes comisiones internas, de cómo conformar el consejo asesor y de la venta de activos para poder paliar la situación de deuda que, a ver, lo peor que le puede pasar a la cooperativa es que le embarguen las cuentas desde el ANSES. Eso sería de terror. Entonces hay que renegociar mientras tanto, pero mostrarle a la ANSES, miren, estamos llamando a una asamblea, le estamos pidiendo a los socios la posibilidad de algo vender estamos esto haciendo, porque nos estamos, claro, preocupando y nos estamos, claro, moviendo, claro. Y además ya se pidió, ya salió la nota firmada, desgraciadamente no por todos, por el intendente, secretario y algunos concejales, donde le pedimos una reunión al ENRES por la necesidad de tratar este tema. También se ha pedido reunión a infraestructura de la provincia, y también el intendente ha llevado un expediente al INAES, donde se están buscando fondos, todo para asistir a la cooperativa de una forma o de otra. O sea, no estamos solamente diciendo le metemos la mano en el bolsillo al contribuyente corondino. Estamos haciendo todas las otras gestiones. Algunas tendrán resultados, otras no. Otras serán inmediatas y otras serán a largo plazo. Pero hay que hacerlo. Y en esto también hay que sentar al socio y contarle, y entre todos salir adelante. Cristian, te agradezco mucho que hayas venido. Y aparte, bueno, estas cosas que sí o sí hay que hablarlas. Sí, sí. Porque sí, hay que comunicarle, hay que contarle a la gente, y que la gente tenga al menos una noción de la realidad, que hasta acá no se tuvo. Para que tengas una idea, Marvel, yo dije, entre lo que se factura y los costos, prácticamente no llega a 1.000.000 de pesos la diferencia, es mucho menos. Pero si a eso vos le agregás lo que se debe pagar mensualmente de deuda, la cooperativa pierde más de 6.000.000 de pesos por mes. Por mes. Por lo tanto, si no actuamos, no es a largo plazo, es a corto plazo la desaparición. Sin duda que sí, te agradezco mucho. Gracias a vos. Charlamos con el presidente del Consejo Municipal, el doctor Cristian Bortolotto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.